la triste realidad de ahora. La dulce gloria de mi amor se ha ido. A mí solo me queda cada hora sufrir y padecer que te he querido. Sufrir y padecer que te he querido. Ya no quiero recordar mi sueño ahora. Misión de Magdalena que he querido. Con toda tu maldad de pecadora. Aún no puedo vivir bajo el olvido. Aún no puedo vivir bajo el olvido. No me dejes solo. Mira que yo muero. Me tiro en el suelo. Me pongo a llorar. Mi negrita santa, échate pa' acá, pa' gozar contigo.